Bien. Pues bienvenida, Lidia. Gracias, Paco. Pues para empezar, nos digas tu nombre. Yo ya dije Lidia, pero tu nombre completo. Sí. ¿Y en dónde estás ahora que contestas a esta entrevista? Pues yo me llamo Lidia y soy mexicana de Querétaro y viví 27 años en México y me vine a Francia porque me casé con un francés y precisamente el mes que viene voy a cumplir 27 años también en Francia. Entonces, habré vivido la mitad de mi vida en México y la mitad de mi vida en Francia. Impresionante. Lo realicé hace unas semanas antes. Y me vine porque me enamoré de, nos enamoramos, un francés y yo nos enamoramos y decidimos venirnos a vivir a su región, que es el sur de Francia, en Bayona. Ya. ¿Tú crees? ¿Cómo te sientes con esa idea? La mitad de tu vida en México y la mitad de tu vida en Francia. Es muy emotivo. La verdad es que me movilizó mucho cuando iba pasando el tiempo, darme cuenta de todo lo que ya estoy arando aquí de alguna manera, dejando, construyendo. Y emotivo simplemente por el hecho de toda la historia que ya hay detrás, que son bastantes años. Tengo dos hijos, de Laura de 20, casi dos, y Alexandro casi de 20. Entonces, es haberlos acompañado a crecer también. Entonces, es como un poco a lo mejor estar muy implicada en la construcción de pareja mientras duró, en la educación de los chicos, cómo irlos acompañando todavía. Y pues fue pasando el tiempo con todo eso, ¿no? Y al paralelo, también me percaté muy contenta de esta constatación, es que desde que me casé en el 95, desde que llegué a Francia en el 95 y que me casé, realmente nunca me desconecté de la Gestalt. Hubo siempre algo que me mantuvo cerca, ya sea las lecturas, porque al principio tuve que, no sabía el idioma, entonces me fui a España a estudiar. Algo que se relacionara con psicología primero, y lo más cercano fue precisamente el Instituto del Opus Dei en Pamplona. Y después de ahí, que era un curso por correspondencia que me venía muy bien por mi idioma, poco a poco fui avanzando en pasitos y luego entré al Instituto del IFGT con Jean-Marie Robin y a la época también estaba Jean-Marie Delacroix, fueron mis primeros formadores. Y al terminar esa formación, empecé a tener pacientes, pero eran poquitos y era familiarizarme y era todavía la inseguridad que me acompañaba al mismo tiempo por ser extranjera. Entonces no me sentía como con mucha seguridad de ejercer este trabajo, ¿no? Además, en aquella época era muy cuestionado la postura, nuestro diploma no era como muy reconocido, entonces ay, era así como un poco incómodo para mí. Pero a pesar de eso, seguí con terapia, con cursos, con supervisión, con poquitos pacientes, y fue así como una línea, pero a veces se regresaba, a veces subía tantito, a veces bajaba, a veces daba vueltas, seguía, pero con una intensidad que variaba, pero siempre, siempre ahí. Y a la par, la construcción familiar, que también es todo un proyecto acompañado pues de alegrías, de dudas, de frustraciones, de crisis, de logros, de ruptura también cuando se dio. Y entonces esto, pues, me ha ido acompañando todos estos años. Que se me hace mucho, o sea, hace poquito, hace poquito acabamos de entregar un perfil de un poco nuestra identidad como terapeutas en el instituto que estoy, del AFGA, Asociación Francesa de Gestalt Analysis, que somos puros gestaltistas de la región. Y me di cuenta y me sirvió mucho ese perfil, darme cuenta que que mi identidad como persona, pues también está incluido la cachuchita, la casqueta, como dicen aquí, también del terapeuta. O sea, la Gestalt es una herramienta en mi vida. No es algo aislado que hago aparte o fuera. La Gestalt me ha ayudado muchísimo a ir orientándome también a otras decisiones de mi vida y es como algo, no sé, es algo que está muy presente en todas los ámbitos en los que me desplazo. Y me di cuenta que son muchos años detrás. Claro. Son muchísimos y todo cargado pues de un montón de cosas intensas, dolorosas y alegres también. Y eso es lo padre, ¿no? Ahorita hablaremos de eso. Ah, okay, me encanta. ¿Cómo te describes? Si nos contaras para saber quién eres tú, a partir de tus ¿Quién soy? pasiones, lo que te describe, lo que es muy de ti, ¿qué nos dirías? D'accord. ¿Cómo yo me describiría en quién soy? Mis pasiones, dijiste, algo Es que así. quizá nuestras pasiones, nuestros gustos, entre otras cosas, nos describen, ¿no? Sí, es verdad que hay cosas que yo puedo a lo mejor decir de mí, pero también me apoyo en lo que me van diciendo los otros que perciben de mí, ¿no? Y eso me va como confirmando o reafirmando algunas cosas, sí. Mira, yo creo que lo primero que se me viene y que a veces me es muy criticado, pero pues se impone, lo sigo diciendo como me sigue un poco apareciendo, es que yo me siento más mexicana que francesa aquí, pero también una mezcla, también mezcla. Y esta mezcla tiene algo como de orgullo, porque yo al ser mexicana he encontrado muchas cosas que me conectan con la vida y con el amor. O sea, mi cultura me ha dado cosas desde el nacimiento y mi entorno que me ayudan a ser muy feliz en el mundo. Entonces, yo le agradezco esto a México y al entorno en el que yo crecí, ¿no? Y entonces me siento orgullosamente mexicana por ese sentido, o sea, no solo por mi bandera y lo que represente, sino por esta experiencia mía de ser mexicana en México. Y al mismo tiempo, yo, fíjate, no sé tampoco mucho por qué, pero así fue. Yo desde muy niña, como desde los 10 años, yo observaba las fotos de Europa y yo decía, ay, la nieve, y ay, los tulipanes, o sea, cosas que nunca vemos nosotros en México, ¿no? Y también me llamaba la atención, o sea, esa belleza me atraía mucho. Entonces, siempre estuvo mi mirada dirigida también hacia este continente. Y eso es lo que un día me hizo hacer un viaje de mochila con una amiga, que todavía es mi amiga, y fui a meterme a esos lugares tan diferentes y tan hermosos de Europa. Entonces, también me encanta Europa. Y pues terminé al final enamorándome de un francés, ¿no? Y también con todo lo que conlleva. Entonces, hay como una mezcla en esta identidad. Pero volviendo un poquito hacia cómo yo me siento en mi identidad, vamos a ser primera, no sé si se puede decir así. Me siento como muy conectada con México. Mi padre era charro. Mira. Sí, mi padre era charro, entonces yo crecí en los lienzos charros, vestida de Adelita, yendo a las cabalgatas, a la congregación, a la iglesia. Entonces, con todo ese, ¿cómo se dice? Golpeteo de los cascos del caballo, yo en las ancas del caballo, mi padre adelante oliendo a cuero. O sea, toda esa parte festiva, los músicos en el lienzo charro, el olor a la tierra mojada antes de que saliera la escaramuza, o sea, que eran los domingos, todo aquello, o sea, era un festival, era el exceso de alegría y de fiesta. Y sí, también había borrachos y había un montón de otras cosas, pero yo siento que yo me impregné mucho de esta parte festiva, colorida, y a mí me gusta mucho México. Entonces, yo estando aquí hablo de México, yo sigo hablando de México, necesito hablarlo, y además Si sale solito, la gente me lo pide en las escuelas, en las mediatecas, en las bibliotecas, de repente, y salen cada año, hago siempre algo desde que llegué. Al principio era como muy rústico, talleres de piñatas, por ejemplo, porque yo las hacía para mis hijos, y después fue investigar el origen de la piñata, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mezcló? ¿Cómo Marco Polo tuvo que ver, y los reyes de Italia y de España, y los aztecas y los mayas, y cómo tenían sus rituales que llegaron y se mezclaron? Dije, wow, o sea, es nuevamente una historia de, somos un resultado de culturas, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado ahí presente, de cómo somos hilos que nos vamos tejiendo unos a otros. Y esa parte me apasiona, y entonces me siento como muy mexicana hablando de México aquí. ¿Qué más se puede decir? Yo creo que, bueno, eso de la tierra mexicana, por la charrería, mi padre me transmitió ese amor por la tierra mexicana. Mi mamá participaba porque era costurera, casi de alta costura, mi madre, entonces hacía lo que quería de nosotros, y nosotros también nos daba nuestros caprichos. Entonces era un sueño estrenar el vestido con los olanes y los colores, y eras la estrella en la familia, ¿no? Entonces todo eso fue así como muy padre, pero al mismo tiempo, fíjate que hay otra cosa que yo creo que me caracteriza mucho, aparte de la fiesta y del amor por la patria, y es que yo creo mucho en las relaciones de amistad, de amorosas, y en el lazo duradero de la amistad, del amor, porque yo vengo de una familia súper numerosa. O sea, yo te decía el otro día en un encuentro que tuvimos, que yo soy la primera nieta de 40 y tantos nietos, entonces solamente de la parte de mi madre. Entonces yo toda mi vida he visto desfilar, pues, a las tías embarazadas, casándose. O sea, una cantidad de, aparte de la fiesta, es como siempre la presencia de alguien cercano, ¿no? Y eso también me marcó. Entonces, yo soy alguien muy afectiva. Creo que me considero como también muy afectiva, en alguien que, bueno, no sé si es correcto, pero es alguien que le gusta mucho crear lazos de amistad, el contacto, el apapacho, el cariño, el detalle. Expresiva, vamos a decir, expresiva. También tímida, ¿eh? Pero bueno, a veces se me quita y puedo ser muchísimo más espontánea. Y no sé, de pasiones, yo creo que también respecto a eso, por lo mismo creo que siempre me ha marcado la curiosidad de conocer algo nuevo. Entonces yo viajo, de que puedo, viajo. Aunque sean lugares sencillos. Pueden ser pueblos, me gustan mucho los pueblos, mientras más pueblito más me gusta, pero también me gusta esa parte súper elegante, por ejemplo, de París, ¿no? También esa parte así como, y a veces pienso que es un poco, no sé si es correcto decirlo, pero bueno, me viene así, es un poco como mi padre súper rústico, charro, sudado, que le encantaba, te digo, la tierra, los animales del campo. Él creció en las faldas del Popocatépetl, entonces nos contaba cosas increíbles. Y mi mamá era como muy burguesa. Mi mamá era hija de un joyero de Querétaro, y era como otra cosa que mi mamá también me estaba mandando, ¿no? Entonces hay una mezcla bien curiosa en las pasiones ahí. Puesto. Oye, Entonces, si, bueno. si, si pensaras en palabras, si palabras sueltas que hoy están siendo importantes para ti, ¿qué palabras crees que hoy te rodean en este momento de tu vida? Hoy particular, en esta época particularmente. A ver, buena pregunta, me gustan esas preguntas. ¿Qué puede estar más presente ahora? Identidad, lazos afectivos. En Francia se le dice lien, como la unión. Amor. Hay algo que no sé cómo describirlo, pero tiene que ver con rupturas. Ah, Yo creo que hay tres cosas que me han marcado mucho y ha sido el amor con mi padre, con la tierra, lo que te comentaba del amor en la familia cuando yo crecí, en esa parte como de amor incondicional, creo. Y la tercera parte que puede haber sido también muy importante en mi vida es ruptura. En la ruptura, o sea, tuve una ruptura con México al principio cuando lo dejé, de alguna manera es una herida, y también la que tuve en mi divorcio. Pero fíjate que fueron heridas elegidas. O sea, yo las elegí. Y eso es fuerte en mi vida. O sea, me duelen, pero yo las elegí. Entonces, y las elegí por amor propio, por amor familiar también. Y ruptura y dolor también es algo que está ahí presente. No sé, puede haber otras, pero me parecen como las más importantes. De algún modo ha ido saliendo ya parte de la respuesta a la siguiente pregunta, pero vamos a ver si sale más. ¿Qué eventos de tu historia crees que te han definido para ser como eres? ¿Qué eventos te marcan? O sea, de algún modo has mencionado como muy importante el dejar México para ir a Francia, por ejemplo, ¿no? Sí, pues yo creo que, a ver, intento rememorar un poquitín. Como evento que pudo haber eso, ha hecho algo que cambia de dirección mi vida, de horizonte, sin duda fue haber tomado el riesgo de apostar por el amor, porque esa fue la razón por la que dejé México. Entonces aposté por el amor y hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento. Entonces eso cambió, eso fue para mí, yo creo que una de las primeras más fuertes. Y la segunda puede haber sido el divorcio, el haber elegido también por amor intentar separar, haber intentado quedarnos, pero con las herramientas también que teníamos en ese momento era lo más pertinente, creo yo, después de haber explorado muchas alternativas de continuar. Aceptar que teníamos límites en ese momento y que la energía, al menos en mí, se estaba escaseando y que comenzaba yo a enfermarme físicamente y que yo tenía que ver por mis hijos. Y que es muy fuerte porque fíjate que mi ex marido no tenía realmente familia y yo no tenía familia. Entonces era un peso enorme tener que ser alguien en quien mis hijos pudieran venir y descansar. Entonces yo estaba perdiendo todo mi equilibrio. Entonces tuve que tomar una decisión para recuperarlo. Sí. Y esa fue, yo creo que también algo que incluso es algo que sigue en proceso de asimilación y de aceptación con mucho más serenidad, por supuesto, Dios gracias a todo eso. Pero yo creo que sí, son dos experiencias muy fuertes. Sí. De alguna manera representan reconstrucción, Claro. las dos. ¿Y personas? O sea, ¿qué personas te marcaron? Wow. ¿Que me hayan marcado para qué? Para ser quien eres hoy. Ah. Bueno. Yo creo que yo tendría que hacer honor a alguno de mis amores. Mejor. Sí. Sí. Ajá. Yo creo que he tenido muy pocos amores, pero muy fuertes, muy intensos, muy interesantes, profundos. Y yo creo que ellos haberme reconocido como persona y no sé, tal vez reconocimiento de los sueños o de mis pendientes fue como muy fuerte esa parte. Puedo a lo mejor también pensar en algunos maestros, sin duda. Me emociono nada más de pensar. Creo que hay mucha gente, va a ser muy injusto que no mencione, pero así la primera que me viene ahorita es Ana Chrétien. Ana Chrétien es una francesa que formó parte de de mi formación, los primeros años, nos daba Art Awareness como materia y me impactó su calidad humana. Ya me había como una aceptación incondicional impresionante. Yo estaba muy al principio de mi formación con mucho miedo, muchas dudas. Me sentía extranjera, rara, con un idioma muy poco fluido. Entonces, bueno, fue muy reconfortante crecer con ese arropo de ella. Otra persona, pues han sido muy pocas ocasiones que incluso lo he tenido, pero lo he tenido para momentos muy específicos y ahorita está más presente en mi vida. Es Jean-Marie Delacroix, que ahora es mi supervisor, en donde reconozco también algo que se le parece a como Ana Chrétien, que me hay como una especie de también como de aceptación incondicional y entonces puedo ir a sacar valores que estaban ahí como escondidos, como menospreciados incluso. Entonces eso me ayuda mucho. Pero me es difícil, ¿no? De mexicanos, yo creo que familiares como mi segunda madre, por ejemplo, que es una tía paterna, se llama Tita. Hasta el día de hoy nos hablamos con muchísima más frecuencia, incluso más que con mi madre. Y mira, te lo digo y me viene nuevamente la misma cuestión, el amor incondicional que existe, ¿no? Y ya era una mujer que se casó muy mayor y creo que de alguna manera me adoptó como su hija y eso fue recíproco, ese lazo y se mantiene al día de hoy a pesar del tiempo y del tiempo y de la distancia, ¿no? Sí. Y algunos amores que te digo va por ahí, con mucho cariño, confrontarme a mis defectos, por ejemplo, pero pues diciéndomelos de una manera a lo mejor fuerte o firme, pero también en algunas ocasiones. En todo caso, yo podía escucharlo, Sí. bueno, con algunos, pero sí, es difícil esa pregunta, hay mucha gente. También un poco lo empezaste a decir, pero si concretamos, ¿cómo fuiste a dar a la Gestalt? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, la verdad es que yo creo que fue una coincidencia hermosa. Porque cuando yo era joven, muy joven, cuando estaba en la secundaria, era la época en donde no se pedía universidad para entrar a ser educadora. Entonces tú podías pasar inmediatamente, creo que incluso fue el último año. Y yo me visualicé de que yo quería ser educadora. Porque además, te digo, esta tía Tita era educadora. Pero bueno, no sé si era por eso, pero yo quería ser maestra. Y como había examen de matemáticas, pues no me atreví a presentarme al examen. Entonces dije, no, lo voy a pensar mejor y voy a entrar a la universidad. Entonces entré a la Preparatoria Centro de Querétaro y mi primera materia del primer año, del primer semestre, fue psicología, entre otras. Y yo fue así como, wow, me interesa, me atrae. Y era apasionante para mí ir descubriendo este terreno. Y cuando terminé la universidad, creo que eran 4 años y medio, no sé cómo sea ahora, pues me di cuenta que ya no me sentía armada para trabajar. O sea, dije, santo Dios, pero es que ya voy al terreno, ¿cómo? O sea, no, yo no me sentí, o sea, yo tenía un diploma incluso con muy buenas notas, pero dije, no, no, no me siento armada. Entonces, empecé a pensar en que tenía que seguir y las maestrías que se proponían en ese momento no me gustaban. Y dije, no, pues ahí no me gusta. Y coincidió que estaba el Instituto de Lourdes Olzaya en Querétaro, en ese entonces se llamaba creo que Instituto de Humanista Psicoterapia Gestal, y empezó y bueno, yo ya tenía unos años, tal vez 5 o 6, no sé. Y ahí empecé. Y dije, aquí le tengo que seguir. Entonces estuve con Adriana Hoyos, con Lourdes Olzaya, con Conchita Villarreal. Ellas fueron mis primeras maestras de alguna manera. Y dije, de aquí soy. Era el corazón que me guiaba. Y de aquí soy, de aquí soy. Y nunca más me he salido porque incluso he explorado algunas otras formaciones, pero regreso a la Gestalt. Y entonces, te digo, eso fue así. Y llegando a mi región aquí en Bayona, después de haber terminado en el Instituto de Querétaro, busqué Gestalt y estaba hasta París. Yo dije, Dios mío, está muy lejos. ¿Cuánto estás de París? Pues en avión es 1 hora, pero pues en auto son unas 9 o 10, yo creo. Allá. Entonces, y bueno, y además la cuestión era que yo estaba en construcción familiar. Yo tenía mis bebés, estaba embarazada. Entonces, te digo, era un poco como estar ahí cerca, pero más comprometida con mi familia. Finalmente era una prioridad. Y es hasta que mis hijos salieron de bachillerato que yo me sentí más suelta y que incluso terminé el proceso del divorcio, en donde me he sentido muchísimo más liberada para seguir haciendo lo que se me dé la gana en torno a la Gestalt sin condicionamientos, ¿no? Llegó el tiempo del 100%, creo, sí. Entonces así es como llegué y entonces hice la formación en el IFGT y iba un fin de semana al mes, pues creo que fueron como 5 años, entonces 4 años y medio, 5 años, y así fue la formación y ya a partir del tercer año ya nos dejaban ejercer con pacientes y entonces fue, te digo, progresivamente la experiencia, o toda una aventura también. Sí. Así que así es como llegué, ¿tú crees? Sí. Y como me quedé, yo creo. ¿Y sigues? Sí, y sigo. Sigue Apenas dando sentido. invité a Mariluz Osaya para que haga esta entrevista. Todavía no me contesta. Invité para que lo hiciera. Qué fuerte. ¿Y qué te gusta de la Gestalt? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Qué es lo que te atrae de nuestra teoría, de nuestra práctica? Una pregunta, Paco. Se me hace una teoría muy coherente. Creo que prácticamente desde que la conocí he estado en terapia y en grupo, en individual, supervisión siempre, pero muy pocas veces he estado sin terapia. Y se me hace un terreno de un desarrollo infinito, de un descubrimiento infinito y es apasionante esa parte, siempre hay algo nuevo, dices, guau, fíjate. Y entonces, por esa parte es muy interesante porque es enriquecedora siempre, puede serlo. Aparte de que puede apoyarnos en momentos de crisis, lo es también, no sé, yo ya lo veo casi como un lugar de cuestionamiento existencial en algunos momentos de ir a buscar bloqueos fuertes, pero también es un terreno que no lo veo exclusivo en absoluto para la psicopatología. Entonces es un lugar que me conviene mucho para seguirme desarrollando y creciendo. Se me hace coherente porque es algo que he ido descubriendo con el tiempo en todos los terrenos. La importancia de yo y el entorno y yo indisociables. Y lo veo, entonces lo veo y lo veo en la naturaleza, y lo veo en la vida de las relaciones humanas, en la historia, cuando viajo y descubro cómo se van haciendo, pues lo que se va haciendo en una comunidad, los rituales, las fiestas, aquí, por ejemplo, es muy, muy interesante para mí encontrarte gente en terapia que de repente salen que pues, los abuelos eran emigrantes de Italia o de Portugal o españoles. Y entonces dices, wow, desde allá vienen, ¿no? Parte de lo que hoy se está complicando y cómo esta parte de no estamos aislados en nuestra situación, yo creo que ni de pena ni de alegría. Entonces, eso me llama mucho la atención. Por eso también me gusta mucho lo del arte popular, porque hablo de cosas del arte popular, porque me gusta ver en los pueblos de México cómo se fabrican las pequeñas obras de arte tan sencillas, de barro, de hoja de elote, de mineral, dependiendo del lugar en el que uno esté, hay una artesanía, pero como hay una, a veces mucho una participación de la comunidad para ese producto, ¿no? Entonces, yo como que veo la gestal salpicada por todo el mundo, o sea, veo gestal en la naturaleza, gestal en los libros, gestal en la gente, gestal, no sé. Es como me despierta mucho la curiosidad y siempre estoy viendo esa conexión, se impone esa conexión de yo y los otros o los otros conmigo. Sí. Entonces eso me atrae mucho. Y cómo yo soy, cómo los otros pueden ser un poco responsables de lo que yo estoy viendo, pero al mismo tiempo yo de los otros, ¿no? Entonces no soy, esto por ejemplo con lo de la vacuna, pues es algo que yo dije. Yo tomé mi decisión, ¿no? Y dije, ok, soy alguien de mucha salud, realmente yo no soy alguien que se enferma mucho, es muy pocas veces en mi vida me he enfermado. Pero si es verdad que el virus lo transmitimos muy fácil, pues yo soy responsable del que está frágil, ¿no? Entonces eso a mí me llega, o sea, desde una postura gestaltista, eso a mí me llega. Toca hasta ese tema de vida, ¿no? Sí, y me hace cuestionarme. Te digo, en muchas cosas de mi vida me hace cuestionarme de hasta dónde yo soy responsable de lo que, del que está afuera y el otro de lo que está en mí, ¿no? Entonces, siempre está esa mirada ahí. Sí. Hoy, ¿cómo está siendo tu participación en la Gestalt? Uy. ¿Hacen la terapia o hacen docencia? Lo que yo hago en. ¿Qué Lo que es lo yo que tú hago. estás haciendo vinculado a la Gestalt? Pues mira, yo creo que como te dije hace ratito un poco, mi identidad también como, bueno, no sé si te lo dije o lo pensé, pero mi identidad como terapeuta también es algo que está en movimiento, ¿no? Y una cosa que yo creo que está trabajándose y que me va muy bien es quedarme en la terapia individual. Incluso me cuestioné si tenía que hacer otro tipo de terapia infantil o de pareja. Y no, yo el día de hoy es acoger a los pacientes a partir de los 18 años de edad, acojo en individual. Entonces es, recibo en individual, se dice, ¿no? Y me siento muy bien y me siento que sigue siendo el momento en el que tengo que estar. En algún momento quise hacer grupo, pero bueno, no se dio y después dije, bueno, no, tampoco me atrae ni me apasiona tanto, me sigo quedando en el individual. Tengo la sensación, Paco, que tengo demasiado trabajo ya así en mi vida. Mira, yo no sé si es la edad o si es el tipo de experiencia que tenga, que he elegido tener de lunes a viernes pacientes, intento al día de hoy que no sean más de cinco, porque siento que cuando ya son cinco en el día, siento que ya me queda poco tiempo para escribir sobre ellos, para ir a leer, para hacer meditación, para, o sea, y también para hacer administración y cosas, porque estamos en un país que es muy estructurado, que te pide muchas cosas, tienes que estar revisando. Entonces, yo quiero una vida como tranquila. Entonces, no quiero estar agobiada diciendo, ay, tengo que andar corriendo en esto. No, estoy entrando en una época en donde quiero ir como un poco más despacio, pero con trabajo. Entonces, me estoy concentrada en la terapia individual. Me gusta mucho leer, descubrir. Casi siempre estoy en algún curso o taller. Casi siempre es algo que me gusta estar aprendiendo. Y de repente me dan ganas de escribir cosas, pero no tengo el nivel. Entonces, bueno, hago cositas, pero muy, muy rústico, muy para en pequeña comunidad. Y luego yo estoy muy mezclada con México y Francia. Entonces, para hacerlo en francés necesito todavía hacer un trabajo pues, de revisión, que alguien me lo lea. Y pues no, si es algo gestáltico, por supuesto que tiene que ser alguien que comprenda más mis términos y bueno, me gusta escribir, tal vez algún día escriba algo más porque presento cosas sobre México, por ejemplo, Entonces, bueno, si está esta gana como de exponer, me sale como la pequeña fibra que tenía en un principio de maestra, ¿no? De mi orientación que quería ser maestra y como que por ahí me sale a veces. Entonces, a veces voy a los colegios y hablo, te digo, de México y estoy con este universo escolar que finalmente sí me gusta, pero no me veo aún yendo más allá del consultorio, fíjate. Entonces, eso me permite mantener un equilibrio ahorita en mi vida de pacientes, mis lecturas, mis paseos, mis viajecitos, mi vida privada y ahorita estoy haciendo así como un menú que me va. Sí. Tal vez cambie después, pero ahorita sí, me va bien. Sí, quizá esto que juzgas a ti misma como el nivel que necesitas, más bien tendríamos que verlo los demás Sí. para saberlo, ¿no? Es verdad, es verdad. Luego me llevo buenas sorpresas, sí, pero es verdad, tal vez me quede siempre en la terapia individual. Es algo que me apasiona mucho ese trabajo minucioso, tan en detalle, del acompañamiento individual. Y a ti personalmente, ¿qué te dio la Gestalt como persona? Mucho, mucho. Como persona. ¿Qué te voy a decir a eso? A ver. Yo creo que con el tiempo fui agradeciéndole que yo fuera más paciente con mi proceso de crecimiento, con la asimilación de mis rupturas. Creo que fue el tiempo que también me confirmó que tenía que confiar en la Gestalt. Era como muy teórico y después cuando yo lo vi por lo experiencial respecto a las, por ejemplo, rupturas o dudas existenciales también, jo, ¿para dónde tiro en este momento? O sea, que nadie podía responder por mí a ciertas decisiones en mi vida. Comprendí, yo creo que la Gestalt me apoyó mucho en eso, en decir, hay un proceso, hay algo que lleva su tiempo y hay cosas que duran y hay sorpresas y hay respuestas. A lo mejor no es cuando tú quieres ni como tú quieres, pero yo creo que ahí es algo que me da una especie de seguridad. La Gestalt me aporta un espacio de seguridad. Te iba a decir algo de amor incondicional también. Es como, sí, como confiar en el proceso de la vida. A veces me duermo con mis libros, Paco. A veces agarro un libro que me encanta mucho, así como que lo acaricio y es de Gestalt. Ahorita tengo este, mira, el de Jean-Marie de la Croix. Y plena Ah, conciencia. acaba de salir ahora en México, Sí, que ¿no? Con Guipier creo que hizo el dibujito. Y o sea, la Gestalt, te digo, sí me llega profundo y se vuelve un lugar Dios mío, de recogimiento, también de consuelo, y sobre todo. Yo creo que lo que me viene ahorita en todo caso es como proceso, tiempo. Las cosas llevan su tiempo, confianza en eso. ¿Te Sí. sientes parte de una comunidad dentro de la Gestalt? ¿Formas parte de alguna comunidad? Es muy interesante tu pregunta. Mucho tiempo no lo sentía, aunque estaba inscrita en algún lugar. Creo que siempre lo he buscado. A lo mejor no era la manera más apropiada en la que yo buscaba o como yo quería inscribirme en ese contexto. No sé, son preguntas un poco sin respuesta ahorita porque pues dependen de una situación, ¿no? Y de un contexto y de un tiempo. Pero ayer tuvimos precisamente nuestro primer encuentro de gestaltistas de la región en la playa. Y hace un rato que nos veíamos por el COVID. Y hicimos un ejercicio en donde yo les decía que yo comprendí que yo confirmo mi necesidad de estar en comunidad. Y que así como tengo mi comunidad de latinos aquí en Francia, mi grupo de baile, también mis amigos del grupo de baile, es otro universo. Tengo el universo también de mi comunidad gestáltica. Al menos eso quiero y eso sigo intentando encontrar mi lugar y sentirme lo más a gusto posible. No puedo decir que me siento súper a gusto, que haya sido fácil tampoco, pero estoy ahí y estoy observándome, observando, aprendiendo a expresarme, a ver dónde están mis límites en la participación también. No sé. Pero es un tema que sentir comunidad aquí gestáltica es algo que está apenas como en proceso. Tal vez tenga que ver también porque como el trabajo de afirmarme como terapeuta muy en individual, estando mucho trabajando conmigo y mi transformación personal aquí en Francia, me ha quedado también poco tiempo de crear con otros, ¿no? Formo parte de un directorio telefónico del instituto y eso, pero hacer cosas con ellos en la comunidad es muy reciente. Entonces podríamos decir que está como en proceso eso, ¿no? ¿Puedes pensar en algún reto que hayas tenido dentro de este mundo de la terapia gestal? Un reto. Un logro, un reto que te parezca que fue importante para ti. Sí. Pues mira, Paco, no sé si me equivoqué porque siempre está la duda, me acompaña la duda mucho, pero y no sé si me estoy volviendo a repetir un poco, pero creo que uno de mis logros en los que yo me siento a gusto al menos y que lo veo como una incluso herramienta, o sea, mi logro es que yo lo veo como una herramienta en el trabajo terapéutico. Y es algo que me diferencia mucho, creo yo, bueno, no de qué, pero te voy a decir de qué, cómo va esta herramienta. Mis pacientes a veces, por ejemplo, cuando cerramos ciclos, a veces hago preguntas de qué es lo que más le facilitó el trabajo, qué se lleva de nuestro encuentro. Y con mucha frecuencia me encuentro comentarios que me agradan y que son muy realmente de nuestra relación y que son mucho de mi identidad. Por ejemplo, ellos dicen que se nota de inmediato que yo no soy de aquí, que yo no soy francesa. Y que como que esa parte, ellos lo ven como algo raro, diferente, exótico y al mismo tiempo atractivo. Entonces, porque a lo mejor podría ser lo opuesto, ¿no? O sea, raro y mejor me alejo. No, es algo como que atrae. Entonces, hay algo en esta diferencia mía que descoloca al paciente y que dice, ay, está rara, ¿qué onda? Entonces, y al mismo tiempo dicen que esa parte les da como seguridad, porque ellos mismos se sienten como raros, como diferentes, no se entienden, no los entienden los demás. Entonces, esa parte se me regresa cuando me hacen esos retours, se dice en francés. Entonces, esto me llama mucho la atención de cómo mi identidad mezclada franco-mexicana puede facilitar encontrar esa parte de diferencia de ellos, en la que a veces es salir de lo común, ¿no? Sí. Como estar seres excéntricos fuera de un centro. Y eso a ellos les facilita para una espontaneidad y les da como seguridad. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante porque es algo que yo he ido trabajando en mi vida de todas maneras y que es una herramienta finalmente en el trabajo terapéutico. Claro. Entonces, se me hace como muy mío. A lo mejor porque es más visual, no quiero decir que otros terapeutas no lo tengan, pero esta parte está muy ahí. Y otra que también tiene que ver con eso es que yo soy alguien que a lo mejor le gusta mucho la fiesta y el color y estas cosas, pero yo cargo un duelo o varios duelos, que yo no sé si se van a curar, ni siquiera sé si me interesa que se curen, o sea, pero ahí están, que es como, por ejemplo, la ausencia de mi padre, porque mi madre todavía está aquí, que yo sé que regresaré a México, no lo veré más, o por ejemplo, o que no volvería a México a vivir, muy probablemente, no lo sé, a no ser que haya una decisión muy drástica en mi vida, pero lo más seguro es que me quede aquí. Entonces, esos son duelos, ¿no? Entonces, ese duelo es como un duelo como de huérfana, como un sentimiento de orfandad del pueblo, de mi pueblo, de la gente que me vio crecer, y como una orfandad de, pues ahí, como un duelo de orfandad. Y con mucha frecuencia me encuentro en el terreno terapéutico gente, pues que también se siente huérfana de algo o de alguien. Entonces esa parte resuena y sale. Y entonces se vuelve un encuentro de dos huérfanos, ¿no? En un momento dado de la terapia. Y es como una resonancia que a mí me sirve, no para hablarles de mi duelo, aunque en algunos momentos con alguien puedo decir algo, pero con una resonancia que nos permite atravesar eso, ¿no? Claro. No sé si le puedo llamar un logro, pero me ha servido como una herramienta. Y que la siento muy mía, Sí. muy personal, muy singular de mi historia. Por supuesto. A ver, para ir terminando. ¿Algún recuerdo que tengas, que atesores, que esté vinculado con la Gestalt? A ver, otra vez, un Un recuerdo recuerdo que atesorado. atesores, que te viene ahora porque fue importante, porque te gusta. Es un recuerdo Recuerdo, que nos, sí, una experiencia que esté presente en ti todavía y que viviste dentro del mundo de la terapia Gestalt. A ver, un recuerdo que pues bueno, el que me viene es experiencias de un trabajo terapéutico hace ya 20 años que tuve con un ciclo de terapia con Adriana Hoyos y que ahora por momentos es mi maestro de meditación también, pero creo que el recuerdo que tuve en aquella época fue un trabajo de transición de un amor, por ejemplo. Y la manera como trabajó conmigo fue como, creo que tal vez fue la primera vez que yo estaba descubriendo qué era el amor y que comprendí un poco más la gran diferencia de si era o no era amor, ¿no? Y además, entonces fue así como de construir por primera vez, tal vez algo del mito del amor, pero por primera vez en toda mi existencia. Entonces, y además teníamos la terapia, era curiosa porque eran unas circunstancias curiosas del contexto, o sea, estábamos sentadas en una habitación, no había ni cojines, ¿no? O sea, era muy sobrio, muy directo al grano, muy. Y yo creo que fueron de las primeras sesiones de terapia que pudieron haber tocado profundamente mi existencia y haberme dado como alimentar mi dignidad y hacer la diferenciación del amor que sigue siendo un tema en mi vida, pero creo que eso marcó una dirección bastante fuerte. También por eso yo creo que valoro la terapia gestal, ¿no? O sea, le doy el valor porque he probado de mi propio pastel, ¿no? si a mí me ha servido y me ha ayudado en la orientación de mi vida, pues qué mejor compartir esto con las personas que se sienten en búsqueda. No sé, por decirte tal vez alguna, porque seguramente vas. Sí. Además, bueno, tienes recuerdos de ambos lados del charco, ¿no? Sí. Como la experiencia de... ¿De Ana Cristian? O no Está sé, en, ¿qué te sí, en los referías? dos lugares, ¿no? Estar en México y haber tenido experiencias acá y luego de estar en Francia y tener experiencias allá. Qué curioso, ¿Ves fíjate, ahorita una que lo... diferencia entre el modo de hacer Gestalt de un lado y del otro? Sí. Sí. Fíjate que antes de contestarte esa pregunta, lo que me vino es, qué curioso, la Gestalt no tiene nacionalidad mexicana o francesa, ¿no? Como que dije, a ver, la Gestalt está ahí y yo aprendo tanto del continente americano como de acá, ¿no? O sea, qué guau, qué padre. Sí veo diferencias, pero me sería un poco difícil afirmarlas porque todo depende también del contexto en el que estoy, ¿no? Claro. Entonces, no conozco todo y por supuesto que no. Pero yo, una de las primeras cosas que me impactó mucho, que sí fue así como wow, como muy chocante al principio, fue observar que nosotros somos, pues, ¿cómo decir? Hay una especie de ligereza en la frontera, ¿no? O sea, somos muy expresivos y como que el otro también es, ¿no? O lo puede ser. O sea, hay esta familiaridad en nuestra nacionalidad que la forma de expresarnos es como, no sé, es como más fácil. Y aquí, cuando yo venía con esta referencia y yo quería ser muy así, o sea, ¡ah! Yo sentía como que no, a ver, espérate. Yo lo sentía como que falta de educación, primero se pregunta, o sea, incluso cuando tú quieres, por ejemplo, hoy en día, incluso hablar por teléfono, se puede mandar un texto y decir, oye, ¿te puedo llamar esta tarde? O sea, casi se pide cita, ¿no? A lo mejor también eso depende de las personas, pero ahí, al principio para mí fue un shock de sentirme como muy en la retroflexión, decir, ay, no lo puedo hacer, no lo debo hacer, no debo ser así. Entonces ahí sí había como, pues eso me causaba conflicto. Eso me causó, y mucho tiempo me lo causó. Y es con el tiempo que me fui dando cuenta que, pues, que no todo el mundo era igual, que también hay gente que aprecia el que seas espontánea, el que llegues y lo abraces y que seas más directa en las palabras. Y me voy dando cuenta que hay gente un poco de todo, ¿no? Pero sí, al principio fue como un shock y tener que graduar esa parte de la frontera. Sí. Y se nota en la terapia, se nota en la manera como acoges a las personas y bueno, también me di cuenta estando aquí que mi forma podría ser incluso agresiva para algunos, entonces hay que desde su experiencia del otro, pues es efectivamente es una cuestión de respeto, ¿no? De ir despacio, el chiste es que me pueda recibir el otro, entonces hay que encontrar su graduación también de él, ¿no? Entonces no imponer la mía, sino co-crear finalmente la nuestra. Es por da, dir, decirte un detalle. Muy bien. Pues muchas gracias, Lidia, por Bueno, Paco. recibirnos ahí, por tu exposición, por Pues gracias mostrarnos a ti. quién eres. Bueno, algo de lo que soy. Te podamos conocer. Bueno, pues gracias por la invitación y no, no sé, ya me iré a ver otras entrevistas por ahí para conocer otros gestaltistas de otros lugares. Súper bien. Vas a Bueno, encontrar con muchos. órale, venga. Gracias. Gracias, Paco. Hasta otro día.